Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues ya estamos aquí de regreso. Bien contenta que estoy, mi querida Lorna, pero bien contenta, y les voy a compartir a mi público la razón del que esté contenta. Es que viene mi hija, llega el sábado. Viene mi hija, viene mi nieta, y tenía yo 2 años de no verlas. Es mucho tiempo. Entonces, bueno, claro, vi Skype y este... Pero no es lo mismo. Y Silvia tiene la costumbre de que escribe un diario mensual. Porque también, bueno, el abuelo de, o sea, mi ex marido, ¿no? También está aquí en México y está aquí, o sea, nada más están ellos allá. Y entonces Silvia tiene la bonita costumbre de que escribe como una especie de diario, una vez al mes. Pero claro, lo escribe mi hija, ¿no? Pero como si fuera Ivana. Entonces dice, y mi mami me llevó y aquí, y utiliza palabras que la niña utiliza. Claro, es pocha, ¿no? Me habla el Spanglish, ¿no? Algunas en español, otras en inglés, y es muy linda porque me cuenta más o menos lo que hizo en el mes, lo más relevante, o la travesura que hizo más grande, o por qué se enojó su mami con ella, o por qué en la escuela se peleó con los compañeritos, o qué bailó porque está tomando clases de baile, ¿no? Entonces es muy linda, muy lindo detalle el de Silvia, ¿no? El procurar que estemos informados de, bueno, qué está sucediendo mes con mes, cuáles son los avances, qué dice, cuál fue la novedad, la travesura, el regaño, el enojo, la alegría que ha tenido la nieta, ¿no? Entonces, es una niña muy creativa, mi hija, y lo hace de esta manera, ¿no? Para mantenernos, pues, involucrados con la evolución, ya que nos tiene lejos, ¿no? Y bueno, vía Skype, de repente ponemos la camarita y nos podemos ver, pero no es lo mismo que tenerla aquí, ¿no? No, y apapacharla y darle besitos y todo eso. Pues a ver si se deja, porque es una, acuérdense que es una acuariana, que le invado, como decía mi hija, su espacio vital, si la apapacho mucho, ¿no? Si la aprieto mucho, es libre, ¿no? Y además es una índigo. Uy, no. ¿No? Pues, trae un estelio de planetas impresionante en la casa 6-7 y tiene 3 números maestros en su vibración de nacimiento. Tiene un 11, tiene un 33 y tiene un 44 en su vibración de nacimiento. Entonces, yo, en cuanto nació la niña, lo primero que hice fue hacerle su carta natal, por supuesto que me va a llevar a mayores profundidades, pero también saqué su numerología. Y en la numerología había 3 números maestros precisamente. Y entonces, bueno, yo le leí la cartilla a mi hija, le dije, la niña va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y mi hija como que se medio se reía y dice, ay, mamá, pues esta es re chiquita. Le digo, sí, pero va a crecer, ¿no? Sí. Y me acuerdo mucho porque de repente me escribe y me dice, ay, mamá, tienes razón, me hace cada pregunta. Y ahora te las van a hacer a ti, hijiti. ¿Verdad? Y además, muy... Es que los niños de ahora, Lorna, ya vienen con el chip integrado. Sí. ¿No? Es impresionante. Cuando vino, hace 2 años, tenía 2 años. Sí. ¿No? Ahorita tiene 4, va a cumplir 5. Ay. ¿No? Pero tenía como 2 años y piquito. Y Silvia le tenía que estar escondiendo el celular, porque a la edad de 2 años, si se encontraba el celular de la mamá, le bajaba las aplicaciones de juegos en el celular, ¿no? Y traía su pantalla touchscreen, ¿no? Y con el dedito, yo creo que ya lo traen hasta más largo, para la pantallita del touchscreen. Y solita se ponía sus CDs y se los cambiaba. Válgame. O sea, sobre todo siendo acuariana, acuérdense que el signo de Acuario son los tecnológicos, son... como diría mi mamá, y que siempre se lo repito, aunque ya me lo han escuchado en algunas ocasiones, ¿no? Son seres que vienen de otro planeta, sí, ¿no? Y vinieron para ayudarnos a internarnos con una visión futura de lo que podría llegar a ser el mundo, ¿no? Esos son los acuarios. Por eso son, los vemos a veces medio raros, medio extraños, ¿no? Y eso es algo que ha hecho la sociedad siempre, sí, ¿no? Al profeta, al Mesías, lo ven como loco, y cuando lo reconocen como genio, pues ya me lo mataron en la hoguera, ¿no? Ay. cierto. Pero bueno, tenemos comentarios y saludos, ¿verdad, Cuchi Luis? Sí, claro que sí. Tenemos a Dulce, que dice, saludos desde Guadalajara y gusto en escucharlas. ¿Sabes? Ah, bueno, pues un besote enorme para Guadalajara. Sí. Así es. Isabel de la Peña dice, hola chicos, un besote a Kitty, Lorna, José Luis y Ernesto. Lindo programa y feliz viaje a Lorna. Ay, que regrese casada. ¡Ey! Muy bien, mi querida Isabel. Aquí te vamos a hacer una campaña, mi querida Lorna. Si no sales ya, mi amor, te promocionamos. Sí, te promocionamos. Fortalezas y debilidades del producto. Mercado de competencia. Te hacemos todo un plan de marketing aquí. Sí, dice, guapísima, ya está. Beoso, estable oso a todos. No entiendo. Que nos mandan abrazos. Yo creo que más bien abrazos y besos, ¿no? Eso ha de ser, sí. Sí. Y dice. Sí, sí es otra cosa, no. Sí, y bueno, como no había puesto su nombre, le pregunté que quién era. Y dice, contestó en el espacio del caldero mágico, regalito de sede de Kitty. Ay, chiqui. Entonces, cuanto tengamos CDs con los pronósticos 2014, pero por supuesto que voy a traer muchos regalitos para todos los escuchas. También Ross dice, hola Lorna, Kitty y José Luis, feliz inicio de semana. Igualmente para ti, bonita. Y Sem64 dice, saludos a todos. Saludos hasta Tamaulipas, allá mandamos saludos. Saludos, saludos, sí que sí. ¿No? Y bueno, vamos a ver cómo estamos para este mes de octubre. Que como ya les platiqué, septiembre estuvo muy complicado. Y yo les comentaba, no sé si fue aquí o fue en otro programa, yo creo que fue aquí, que les comentaba que bueno, septiembre siempre es complicado para México. Y les voy a decir por qué, porque es el cumpleaños de México precisamente. Entonces, si ustedes se fijan, temblores, terremotos, inundaciones, estaban haciendo comentarios acerca de la que hubo, de las que hubo en 1997, y la gran similitud que había en las cabezas, los encabezados de los periódicos, de todo lo que decían las autoridades, y que además los mismos funcionarios estaban en el ajo, pero en diferente parte, ¿no? Oh, sí. Pero siempre algo sucede en los meses de septiembre. Y esto es porque el cumpleaños de México, lógicamente, se celebra en el mes de septiembre, de México y de muchos países de Latinoamérica que tuvieron, al igual que nosotros, bueno, sus movimientos revolucionarios, su grito de independencia o lo que ustedes, o el nacimiento de su nación precisamente en el año, en el mes de septiembre. Y bueno, déjenme también platicarles que México, por ejemplo, hay controversias en qué fecha se puede utilizar como nacimiento en México. La mayor parte de los astrólogos extranjeros utilizan el Día del Grito de Independencia, que para mí es el inicio del movimiento que va a dar que va a abrir la puerta para crear un nuevo estado independiente, pero para mí ese no es el nacimiento de México. El nacimiento de México puede estar en dos fechas. La primera es el 27 de septiembre, de 1821, con la entrada del ejército trigarante a México. Esa es la fecha que yo tomo en cuenta para levantar el horóscopo de México. Y otros connotados astrólogos, a los cuales yo también respeto muchísimo, toman la fecha del día siguiente, de las 6 de la tarde, porque dicen que en ese momento fue cuando se firmaron los primeros acuerdos y que en ese momento nace nuestro país. El caso es que yo he seguido las predicciones a través de la fecha que yo manejo, que además era la que manejaba mi madre y era la que manejamos muchos otros astrólogos. Porque díganme si no, México es ascendente Capricornio. Aries es el líder, el que se avienta, el que no le tiene miedo a nada, el que es arriesgado, es un poquito autoritario, y México no tiene absolutamente nada de eso. Nada de eso tiene, ni somos arriesgados, al contrario, nos vamos en puras diplomacias y diplomacias y diplomacias y jamás llegamos a ningún acuerdo. No es líder, que Aries, pues Aries es un signo de liderazgo, ¿no? Que va a abrir caminos, que va a abrir puertas, que coloca muchas cosas en la bandeja, ¿no? Y México, pues, no es así, ¿no? Mientras que si tomamos el ascendente Capricornio, bueno, Capricornio, para empezar, es el cuerno de la abundancia en nuestro país, ¿no? Que no lo sepamos aprovechar, bueno, es otra historia, ¿no? Sí, completamente. Capricornio es la riqueza del subsuelo. Acuérdense que Capricornio está regido por Plutón, que es el rey Hades, que es el rey del inframundo. Entonces, México es rico en todos estos, la gasolina, el petróleo, bueno, el petróleo más bien, gasolina no, el petróleo, la plata, los metales, el oro, somos ricos en subsuelo, ¿no? Ahora, Capricornio es tradicionalista, por lo general, digo, fuera de la Ciudad de México y unos que otros que están medio, que estamos medio loquitos, ¿verdad? Somos un país tradicionalista, sí. Que se fija mucho en los valores familiares, completamente diferente a lo que es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, Capricornio y la asertividad que han tenido algunas de las profecías o profecciones que yo he hecho sobre el país, me hace creer precisamente en lo que es México con ascendente Capricornio. Pero también debo reconocer que también en muchas de las predicciones que se hacen con el ascendente de Aries, bueno, tienen mucha asertividad. Lo cierto es que en astrología, siempre que hay algún evento, si miramos al cielo, va a haber alguna configuración planetaria que seguramente algo nos va a decir, ¿no? Lo malo es que muchos astrólogos se esperan a que suceda el evento para entonces levantar el mapa y decir, ah, no, claro, es esta cuadratura o es la conjunción o es el tránsito sobre el solar del no sé quién. Entonces, bueno, pero bueno, pues esa es la historia, ¿no? No todos se avientan a dar predicciones de lo que va a ser, ¿no? Pero siempre México es un mes complicado, el mes de septiembre, porque es el cierre del ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. Y además teníamos, acuérdense, configuraciones planetarias muy complicadas, como nos explicó Walter el programa pasado, ¿no? De lo que tendríamos en la puerta de lo que es la carta del equinoccio de otoño, que es la puerta para el fin de año. Y se suaviza un poco la tensión, aunque esta cuadratura Urano-Plutón, ojo, se sigue manteniendo vigente, es aplicativa. Cuando hablo de que es aplicativa, es que se encuentran Urano, están, el día de hoy están a 9 grados, el día de, no van a estar a 9 grados, ¿no? Y va a estar a 9 grados también Urano en el signo de Aries y Plutón en el signo de Capricornio. Entonces, es aplicativa la cuadratura, lo cual, pues, todavía vamos a seguir escuchando de los maestros, de los del metro, de los anarquistas, de los movimientos antirreformistas que está promoviendo Manuel López Obrador, de los yaquis, de todo va a seguir como sigue y están calentando motores. Así es de que, bueno, pues cuando menos van a dejar descansar unos días, ¿no? Pero, en fin, todas las demás configuraciones complicadas que teníamos, ya no está cuadrando ahí Marte, ya no está entrando en el ajo, ya no está Júpiter, que vuelven a regresar, pero más adelante, bueno, todo esto hace sentir como que octubre es un buen mes para todos, es un buen mes para sentarnos, para reflexionar, para tomarnos las cosas con calma, para hacer meditación, para hacer reflexiones, para todo lo que ustedes quieran, para avanzar en nuestros proyectos, porque lo más seguro es que nos volvamos a atorar y sobre todo como país nos vamos a ver pues ante la crisis económica que seguramente tenemos ya casi enfrente con el caso de Estados Unidos. Hoy se van a decidir muchas cosas, porque hoy es para ellos inicia el año fiscal precisamente el día de mañana, ¿no? Y dependerá de muchas aprobaciones que tengan que hacer el día de hoy, de ver cómo va a estar la situación económica de Estados Unidos, que ustedes saben que es la primera que nos golpea, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar de las lunas, ¿ok? Y vamos a tener la luna nueva el día 4 de octubre. Esta se va a dar a los 19 grados, precisamente, de Libra, ¿ok? Luna nueva. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta luna nueva? Acuérdense que la luna nueva marca un tiempo de inicio, ¿ok? Entonces, a ver, Lornita, tú ya te lo sabes rete bien. Platícanos de la luna nueva. Bueno, pues la luna nueva ocurre cuando la luna se ubica entre el sol y la tierra. Esta luna es una luna invisible porque la luz del sol la opaca completamente. Y esta fase lunar simboliza el inicio de un periodo de gran energía y de acuerdo con los estudios realizados está comprobado que es una fase excelente para desintoxicar el cuerpo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues es tiempo de inicio y nuevas aventuras. Se abren las posibilidades de cambio y mejoramiento personal. Podemos planificar y meditar sobre las actividades que queremos poner en marcha durante los siguientes 20 días. Es excelente para iniciar dietas para bajar de peso. ¡Ay! De veras, es en serio, ¿eh? Y bueno, si quieres que el pelo te crezca más rápido, te lo puedes cortar en esta fase porque se acelera su crecimiento, pero tomen en cuenta que esto a la larga lo puede debilitar. No se recomiendan las depilaciones, evita ingerir alimentos sólidos, opta por jugos de frutas naturales, caldos y legumbres, porque el cuerpo va a eliminar rápidamente las sustancias tóxicas y hay que evitar alimentos ricos en sal como los embutidos y se recomienda comer muchas frutas, tomar muchos líquidos y en esta fase hay una máxima asimilación de las proteínas. ¿Qué tal? Y esto es a partir del viernes. Y acuérdense que después de la luna nueva viene la creciente. Oh. Entonces, pues estamos hablando de que las dos primeras semanas de octubre de este mes, precisamente, bueno, pues hay que meter el pie en el acelerador, hay que aprovechar al máximo, hay que poner en marcha, hay que iniciar proyectos, hay que... Todo lo que quieran hacer es válido en las primeras dos semanas del mes. Dieta, corte de pelo... Si quieren, todo menos depilaciones, porque les va a crecer muy rápido el vello y entonces pues no va a tener ningún chiste. No, ¿no? Van a andar bigotonas. No, no exactamente, sé. Entonces bueno, ¿para qué, no? Sí. Bueno, y ahora déjenme decirles que precisamente para el 18 de octubre, junto con la luna llena, acuérdense que los eclipses de sol se dan con la fase de luna llena, vamos a tener... un eclipse penumbral de luna, eclipse de luna, que se va a dar a las 18:37 a los 25 grados de Aries. ¿Por qué es importante el eclipse, Lorniux? Porque detona energías, ¿no? Así es, exactamente, y es cuando utilizamos la pulserita de color rojo. Bueno, yo traigo un pulserón, pero... Exacto. Acuérdense que hay que protegernos. Los eclipses que son de sol tienen que ver con eventos. Los eclipses que son de luna tienen que ver mucho con emociones. Sí. Este va a ser un eclipse de luna. Para muchos va a significar alguna especie de crisis. ¿En dónde? De una crisis emocional. No de una crisis existencial, ni económica, ni nada de eso. Una crisis emocional, una crisis de confrontación, una crisis de que algo puede suceder. Claro, dependiendo de qué áreas de nuestras cartas natales va a tocar este eclipse. Entonces, siempre se recomienda andar protegidos, porque la gente se altera. Sí. ¿No? La gente o está más sensible, o se pone como loca, o se pone muy agresiva. O sea, hay muchos cambios de humor en la gente que nos rodea y nosotros mismos los tenemos. Entonces, vamos a protegernos utilizando, siempre doy yo la recomendación, una pulserita de color rojo. Puede ser pulsera, puede ser collar o puede ser listón si no queremos que nadie nos los vea alrededor de nuestra cintura. Pero lo más recomendable es que con estambre dejamos como una trenza o dos trencitas o una trenza de 5 hilitos, ¿no? Como ustedes quieran. Se la ponen alrededor de su mano, yo siempre digo la izquierda, porque es la mano del corazón, ¿verdad? Sobre todo en eclipses lunares, y que no se la quiten hasta que se les caiga, hasta que se rompa solita o que con el agua ya se nos tire o lo que suceda, porque nos va a servir de protección. Lo mismo tenemos que hacer con nuestras mascotas y tenemos que hacerlo también con nuestras plantas. Ahí sí, con las plantas podemos poner alrededor de la maceta un listón color rojo, o bien a nuestras mascotas, yo siempre les sugiero, báñenlos, porque a lo mejor ya no los podemos bañar más adelante porque hace mucho frío. Ah, sí. Acuérdense que las mascotas son nuestros guardianes cósmicos. Entonces hay que bañarlos, hay que perfumarlos, hay que cepillarlos y hay que ponerles un moñito de color rojo. Perrito o gatito, no importa, hay que proteger a nuestros guardianes cósmicos, que además, bueno, son los más susceptibles a todos este tipo de energías. Entonces nos vamos a proteger con nuestro hilito porque va a detonar energías importantes. Y es importante porque a las 2 semanas posteriores, para el 3 de noviembre, vamos a tener un eclipse de sol. Híbrido se llama. ¿Por qué? Porque en unas partes se va a ver anular y en otras partes se va a ver de forma total. Pero le vamos a platicar de eso ya más cercana a la fecha y daremos las características de lo que puede anunciarnos este eclipse del 3 de noviembre. Mientras tanto, hay que prepararnos para recibir este eclipse del día 18 de octubre. Es un eclipse penumbral de luna que se va a dar a las 6:37 de la tarde, hora de México, a los 25 grados de Aries. Lógicamente, Aries, Leo, Capricornio, bueno, se van a ver afectados por este evento, van a ser los más susceptibles. Pero como siempre les digo, todo va a depender de en qué áreas les de su carta natal va a suceder este evento. Así es de que, bueno, pues ahí lo tienen, esas son las lunas, y no se me vayan, me voy a ir una pausa y ahorita regresamos para hablar un poquito de Mercurio retrógrado. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.